Fidel Castro, soldado de las ideas. Número 2. Aquel incidente de Fidel con el inspector en la escuela de los hermanos Lasalle le trajo algunas malas consecuencias. Al arribar sus padres a Santiago de Cuba en busca de sus tres hijos becados, dado que se acercaba el periodo de la Navidad y evidentemente citados por los directivos del centro escolar, quienes ocultando la verdad solo se limitaron a acusar a los tres hermanos Castro al decirle a sus progenitores: sus tres hijos son los tres bandidos más grandes que han pasado por esta escuela. Pero la realidad fue que Raúl tenía apenas 6 años, Ramón siempre se caracterizó por su bondad y Fidel, que según sus propias escrituras y la historia que supo conformar, nunca fue un bandido. Así que aquello fue un ajuste de cuentas de los directivos del colegio por la trifulca que el rebelde niño había tenido con el inspector. Obvio, esto entristeció mucho al español Castro, quien se desahogó con otros amigos agricultores que lo visitaban en Virán casi siempre a fines de año. Tal amargo acontecimiento hizo dudar un tanto a los padres de Fidel para volverlo a enviar a estudiar para Santiago de Cuba. Pero en enero de 1938 matriculó como alumno externo en el Colegio Dolores, regido por la Orden de los Jesuitas, mucho más exigente y rigurosa en materias de estudios, pero más de clase alta y rica que su rival de los hermanos Lasalle. Como era un alumno externo, Fidel se alojaba en la casa de un comerciante español amigo de su papá. Poco tiempo después, llegaría a la misma casa su hermana mayor, Angelita, con el propósito de prepararse para ingresar al bachillerato. Los padres de los Castro Rus contrataron en esta ocasión para darles clase a una profesora negra. Al decir de Fidel, era la mejor profesora que había tenido y quizás una de las mejores personas que conoció en su vida. Esto tendría algo que ver con las posteriores ideas antirracistas del líder revolucionario. A finales de 1938 se volvieron a reunir los tres hermanos, Ramón, Raúl y Fidel, pero ahora como alumnos internos en el Colegio Dolores. Allí estudiaron muy fuerte geografía, astronomía, aritmética, historia, gramática e inglés. Y fue aquí donde a Fidel se le ocurrió escribirle una carta al presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, quien en silla de ruedas, su tono de voz y su rostro amable despertaba las simpatías del niño. Otros rasgos de la posterior personalidad y sistema valorativo del comandante jefe sobre lo inclusivo, a tenor con cualquier discapacidad que tengan las personas. Conmocionó tanto aquel suceso que una mañana las autoridades de la escuela anunciaron el hecho. Fidel Castro se cartea con el presidente de los Estados Unidos. Por supuesto que la carta del niño nunca llegó al presidente de la gran nación, sino que la respuesta llegada a la escuela partió de la embajada de ese país en Cuba. Pero así todo, hubo gran revuelo por la osadía de Fidel. Fidel aprendió a amar a la naturaleza en su natal Virán. Allí, cuando disfrutaba de sus vacaciones como estudiante hasta el bachillerato, le gustaba caminar y andar a caballo por la zona de llanos, mesetas, montañas que alcanzaban los casi 1000 metros de altitud, pinares, exuberantes bosques, admirar y bañarse en los arroyos y pozas de agua. En ese ambiente natural, el niño y adolescente Fidel Castro se sintió libre de los controles que le imponían las escuelas, las casas de familia donde residió en Santiago y hasta de su propia casa en Virán. Aunque siempre se supo protegido por su madre y la tutela tolerante del padre, con la naturaleza aprendió la valía de la libertad. El comportamiento arriesgado de Fidel parece que siempre lo acompañó, puesto que por su propia cuenta decidió trasladarse del Colegio Dolores para el Colegio Belén, ubicado en la capital de todos los cubanos. En este nuevo centro educativo trabó amistad con el padre Llorente, español de nacimiento, que abrazó la orden eclesiástica de los jesuitas. como maestro, estimulaba las actividades que ponían a prueba el espíritu de sacrificio y el carácter de sus alumnos. Quizás por ello, ambos estuvieron planificando una cacería de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata, a sabiendas que aquí había miles de ellos. Y en 1945, durante las últimas vacaciones de verano, organizaron un plan para escalar el Pico Turquino. Lástima que la goleta que debía llevarlos por mar desde Santiago de Cuba hasta Ocujal no pudo arrancar en toda la noche y al no haber otro camino tuvieron que suspender el plan. El propio Fidel en su libro escribió: como me hubiera ayudado más tarde aquella excursión cuando me convertí en combatiente guerrillero, cuyo reducto principal radicaba precisamente en esa zona. Al graduarse de bachiller en letras a los 18 años de edad, Fidel era deportista, explorador, escalador de montaña, bastante aficionado a las armas y buen estudiante de las materias impartidas en colegios donde estudiaba. Valores morales todos que luego madurarían y se los inculcaría a sus compañeros de estudios, amigos y combatientes por la independencia de Cuba. Continuará para la emisora Carrulla el Mar, Julio Antonio Amorín Ponce.